Estos son los titulares del sábado 8 de octubre. Japón fortalece actividades de vigilancia previa a una importante celebración en Corea del Norte. El gobernador del Banco de Japón se enfrenta a varios desafíos en los últimos 6 meses de su mandato y el presidente de Rusia celebró su cumpleaños 70 el viernes. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Funcionarios de inteligencia de Japón están fortaleciendo las actividades de vigilancia con vistas a una importante celebración en Corea del Norte. El lunes se conmemora el 77 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea. Existen crecientes preocupaciones de que Pyongyang esté planeando un nuevo acto de provocación después de una oleada de lanzamientos de misiles en fechas recientes. Funcionarios japoneses están trabajando con sus homólogos surcoreanos y estadounidenses para monitorear de cerca las actividades de Corea del Norte. En ocasiones anteriores, Pyongyang ha llevado a cabo actos de provocación en fechas cercanas al aniversario del partido. Entre ellos se pueden mencionar el lanzamiento de un misil balístico en 2016 y el primer ensayo nuclear norcoreano en 2006. Además, recientemente el régimen expresó su descontento cuando el portaaviones estadounidense Ronald Reagan fue enviado nuevamente al Mar del Japón. El mandato del gobernador del Banco de Japón, Kuroda Haruhiko, termina el 8 de abril del año que viene. Una serie de problemas económicos podrían causar que sus últimos 6 meses en el cargo sean unos de los más difíciles. Kuroda se ha desempeñado en el puesto durante una década y su mandato es el más largo de la historia del Banco Central. Cuando asumió el cargo, la institución anunció un objetivo del 2% de inflación para sacar a Japón de la deflación y la crisis económica. Kuroda ha supervisado una masiva política de flexibilización monetaria durante los últimos 9 años y medio e insiste en que debería seguir aplicándose por el momento. Ha dicho que aunque el índice de precios al consumo de Japón ha estado por encima del 2% durante 5 meses consecutivos desde abril, los precios de los productos básicos no van acompañados por incrementos salariales. Mientras tanto, el yen continúa depreciándose en momentos en los que los Estados Unidos y los países europeos están endureciendo sus políticas monetarias. El 22 de septiembre, el gobierno japonés y el Banco de Japón intervinieron en el mercado de divisas por primera vez en 24 años. Si el Banco Central continúa con su política de dinero fácil, el yen podría debilitarse todavía más y causar el aumento de los precios de las materias primas. Por otro lado, un enfoque de línea dura podría perjudicar la economía. Un funcionario del gobierno de Japón dio a conocer que las autoridades podrían revisar en fechas próximas los protocolos sobre el uso de mascarillas durante la pandemia de coronavirus. Los contagios están disminuyendo en Japón y a partir del martes se retirará el límite de llegadas del extranjero. Kihara Seiji, subsecretario en jefe del gabinete de Japón, dijo el viernes que el gobierno tiene previsto actualizar sus medidas anticontagios, entre ellas el uso de mascarillas. Kihara agregó que estas medidas también aplicarán a los turistas. En mayo, el gobierno expresó que no era necesario utilizar mascarillas al aire libre, especialmente si las temperaturas eran elevadas. No obstante, muchos japoneses se muestran reacios a abandonar su uso. Yamagiwa Daishiro, ministro de Revitalización Económica, ha solicitado una clarificación de la postura gubernamental. Declaró que no se puede establecer nada sin un consenso público. Se debe llevar a cabo un diálogo sobre la convivencia con el virus y la posibilidad de una nueva ola de contagios. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, celebró su 70 cumpleaños el viernes. Un aliado bielorruso le entregó un tractor, mientras que otro de Tayikistán envió una montaña de melones. Sin embargo, la realidad a la que se enfrenta, tanto dentro como fuera del campo de batalla en Ucrania, es menos halagüeña. Putin pasó el día presidiendo una cumbre de líderes de antiguas repúblicas soviéticas en San Petersburgo. Está intentando que se unan y se centren en asuntos de seguridad. Putin dijo que, aparte de Ucrania, donde están teniendo lugar trágicos sucesos, a menudo hay conflictos entre otros países de los territorios postsoviéticos. Los aliados occidentales de Ucrania enviaron su propio mensaje de cumpleaños diciendo que respaldan la libertad del pueblo ruso. En el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas votaron a favor del envío de un supervisor a Rusia, citando como razón la existencia de un ambiente de terror allí. Es la primera vez que el grupo investiga a un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Los delegados rusos dijeron que la decisión fue politizada. Las fuerzas de Putin en Ucrania entregaron malas noticias en el cumpleaños, ya que se han visto obligadas a retroceder en el campo de batalla y están abandonando sus armas en la retirada. Los analistas del Ministerio de Defensa del Reino Unido han dicho que tanques y otros vehículos acorazados rusos representan ahora una gran parte del material militar ucraniano. El viernes, el gabinete del gobierno de Japón acordó la imposición de nuevas sanciones a Rusia después de que este país se anexara unilateralmente 4 provincias de Ucrania. Un total de 81 personas y 9 organizaciones se agregarán a la lista de congelación de activos. Entre los afectados hay separatistas prorrusos del este y el sur de Ucrania que se piensa han sido responsables directos de la anexión unilateral. También se ha incluido a funcionarios gubernamentales y organizaciones relacionadas con el ejército. El subsecretario jefe del gabinete japonés, Kihara Seiji, dijo posteriormente a la prensa que las acciones que Rusia califica de referendos e incorporación infringen la soberanía e integridad territorial de Ucrania y constituyen una violación de la ley internacional. Agregó que Japón las condena enérgicamente. Finalmente dijo que su país no puede tolerar los intentos rusos de cambiar el statu quo unilateralmente. El Premio Nobel de la Paz de este año fue otorgado a un defensor de los derechos humanos bielorruso encarcelado y a una organización de derechos humanos en Rusia y otra en Ucrania. El viernes, el Comité Noruego del Nobel dio a conocer que otorgaría el premio al activista bielorruso Alex Bialytsky, a la organización rusa Memorial y al Centro por las Libertades Civiles de Ucrania, por su trabajo a favor de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por otra parte, supervivientes de los bombardeos atómicos en Japón comentaron sobre el Premio Nobel de la Paz de este año. Minami Toshiyuki, importante miembro de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Damnificados por las Bombas Atómicas y de Hidrógeno, Nihon Hidankyo, dijo que era de esperarse que alguien en Rusia o Ucrania recibiera el premio. Agregó que desea que el hecho de que el galardón se haya entregado a grupos en ambos países sirva para que el presidente ruso, Vladimir Putin, ponga fin a la invasión. Minami también dijo que su organización continuará trabajando en pos de un mundo libre de armas nucleares y a favor del bienestar de las víctimas de los bombardeos atómicos. Kawano Koichi, quien encabeza un grupo de supervivientes de Nagasaki, señaló que la razón detrás de la elección de los galardonados de este año en Rusia y Ucrania es enviar mensajes por parte de la comunidad internacional para pedir el fin inmediato de la guerra y expresar que Rusia debería acabar su invasión de Ucrania. Por último, Kawano dijo que espera que el conflicto llegue pronto a su fin. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.